hasta que una noche un flaco se animó y en medio de una fiesta un cuarteto sonó. La flaca se recompó, la flaca se recompó. Cuando escuchó cuarteto una nueva sensación. La flaca se recompó, la flaca se recompó.